Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Quizás a vos te pase también. Ciertas personas a las que frecuentás están todo el tiempo con el móvil en la mano. Lo consultan, mandan mensajes, pero cuando les mandás un mensaje por WhatsApp, no te responden. Pasan horas, días quizás sin responderte. ¿Es raro esto de la conexión permanente? Conexión no es comunicación. Tres hojas de cuaderno pegadas arriba del pizarrón, en forma apaisada en un aula de secundario de La Florida, revelan el alma argentina. Primer cartel: mantengan limpio el salón. Firma Quinto, turno noche. El otro cartel: mantengan limpio el salón, turno mañana. Firma Quinto, turno tarde. Tercer cartel: mantengan limpio ustedes también, después nos echan la culpa a nosotros. Firma Quinto, turno mañana. ¿En qué lugar, en qué momento habrá compuesto el marplatense Astor Piazzolla este tema? ¿Quién sabe? Lo cierto es que en 2015 la pianista israelí Katia Buniatiashvili y su hermana Vanza ejecutaron la pieza que estamos escuchando en un bosquecito cercano a Berlín ante una treintena de oyentes. El arte no tiene ni tiempo ni espacio. Es libre. Es Libertango. Caminante. Bulonia. Pionera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Pero no hay ni viento ni marea hoy, ¿eh? Una mañana apacible, otoñal, agradable aquí en Buenos Aires. Y con la música de Astor Piazzolla, ¿no? Libertango. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Marcelo Figueroa, uno de los amigos del Papa de los tiempos en que no era Papa y era simplemente Jorge Bergoglio. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira plantea la gran pregunta de todos, hecha en la voz de Borges. ¿Qué arco habrá arrojado esta saeta que soy? Esta es la Caminata Radial 272 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por algún camino del mundo. Ya veremos de qué se trata. Tony López enciende la luz verde y anuncia lo importante de conseguir un buen palenque, una torre fuerte en el camino de la vida. ¿Te gustan los alfajores de maicena? ¿Y los merengues con dulce de leche? ¿Sí? Bueno, entonces participá de la consigna y ganate un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimo. O sea, acá ya arrancó el mate y en un minuto nomás los alfajorcitos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea con su termo importado y el mate de Gobernación. La vida es un camino de ida. El problema es cuando nos enteramos de que ese camino terminará en breve. Paddleton, la película que nos trae hoy Karen, retrata justamente la historia de Michael y Andy, dos amigos enterados del poco tiempo que le queda a uno de ellos. Postdata, hoy quizás sí, más seguros que nunca te contaremos historias que cuenta el viento. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Por qué es importante la libertad de prensa? La libertad de prensa que se celebra hoy en el mundo confirma el derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo, sin injerencias, sin censuras, sin represalias. La libertad de prensa tiene que ver con los medios de comunicación y los periodistas, pero es mucho más que eso. Está relacionada con el derecho a informarse verídicamente que tiene cada persona y que es fundamental para educarse, desarrollarse y entender este mundo. Sirve también para ayudar a nuestras comunidades a acceder a la justicia y disfrutar de derechos fundamentales como la vida y la libertad de expresión y de elegir, profesar y difundir la propia religión. Quizá para algunos se trate de una cuestión académica, lejana, platónica, pero las libertades deben defenderse a capa y espada cada día. Cuando las empezamos a perder, nos damos cuenta de su valor. y quizá ya es demasiado tarde para sostenerlas. En el marco de un deterioro general en todo el mundo, por segundo año consecutivo la Argentina registró una abrupta caída en el índice global sobre libertad de prensa. Descendió en total 47 lugares, 47 lugares en lo que va del gobierno de Javier Milei hasta el puesto 87º, en 380 países, según un informe de Reporteros Sin Fronteras. El presidente no escatima agravios ni groserías para referirse a sus opositores y en particular a los periodistas y a los medios de comunicación, un estilo inaceptable que lamentablemente copian algunos seguidores. En lo que podría parecer una reacción a los años del kirchnerismo, el jefe de Estado libertario agravia sin escrúpulos a quien se le cruce en el camino de su discurso político. La libertad de prensa garantiza la calidad de las democracias, amenazadas en todo el mundo por personalismos e ideologías extremas de uno y otro signo. Son corrientes de pensamiento autoritarias, encarnadas por dirigentes que piensan que su ideario es el único que vale y que mágicamente librará a su comunidad de los males que padece. Craso error, la democracia se construye con el aporte de todos los sectores y con la participación de unos y otros y la capacidad de escuchar con respeto al que piensa diferente. Se espera que el presidente en particular y los gobernantes en general sean mesurados y que con sus actitudes pacifiquen los ánimos y busquen la concordia, no al revés. Por eso son dirigentes, tienen una visión de los asuntos públicos por encima del común de la gente. Eso es lo que se espera al menos. Pero esa mesura tiende a desaparecer en un mundo pospandémico, marcado por la posverdad, donde se puede decir cualquier disparate sin sonrojarse. El periodismo que no depende de las dádivas del poder ni está sojuzgado por los recursos de los poderosos, frena al poder. Si bien no hay verdades absolutas, como afirma Miguel Wiñaski, lo que sí existe, según este periodista y filósofo argentino, son hechos que se pueden verificar. Y, agrega Wiñaski, un hecho verificado es información y la información perfora la trama de cualquier entretela de intereses creados y se expande comunicacionalmente, muchas veces a costa de la vida de los cronistas que la investigan. Esa es la tesis en la que se arraiga la defensa de la libertad de expresión. La información, expuesta clara y serenamente, es imparable y a eso le teme el poder. Liza Minnelli, Pavarotti, New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it, New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find. Long. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Alguna destreza que desplegás? ¿Alguna satisfacción? ¿Un placer que conseguís? ¿No? El trabajo es eso también. ¿Nuevas relaciones? ¿Platita? ¿Por qué no? ¿O son tus compañeros, tu jefe, el ambiente, algún aspecto del trabajo? ¿Trabajás por tu cuenta? ¿Estás jubilado? ¿Sos artista? ¿Cuántas cosas que podemos hacer, no? Siempre trabajamos, en todas las etapas de nuestra vida. Contanos entonces, y participá por el sorteo de 2 bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. Qué ricos que están con el mate este de provincia, el nacional, todos, riquísimos los Caseritos Bakery. Y bueno, mandanos tu opinión, tu audio, qué es lo que te gusta de tu trabajo, sea el lugar donde que sea donde lo ejerces, al 11 6470 47. ¿Qué me gusta de mi trabajo? Bueno, cuando escribo una nota y la estoy preparando para acá o para otros medios, uno tiene lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Hay que arrancar. ¿Cómo arrancamos? Bueno, lo que he aprendido ya en los últimos años es que las notas hay que tratar de ir pensándolas. Yo antes estaba en blanco y me sentaba y digo, bueno, a ver, no. Ahora, durante la semana tengo tiempo y voy pensando. La voy escribiendo, la voy armando, la voy pa, pa, pa. Y después cuando uno la empieza a retocar, uno es como que se siente como un artista, ¿no? Que la va mejorando, acomodando, tratando de ser más específico, enriquecer el vocabulario, ¿no? Como cuando uno ve a un pintor o alguien que trabaja con cerámica, con materiales que le saca, que lo retoca, que le pasa con alguna herramienta, ¿no? Bueno, es como un trabajo de artista. Y después, dar clase, hablar ante la gente, ante los chicos, también me agrada. Ver que uno puede exponer un tema, desarrollarlo y que los que escuchan se interesan, les gusta y lo disfrutan. Esa es otra cosa que me gusta. Y por supuesto me gusta el trabajo acá en la radio y poder las entrevistas, conversar con nuestros invitados y escucharles y tratar de sacarles el jugo, ¿no es cierto?, de lo que tiene cada persona. Así que ahí está la consigna para hoy. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? Puede ser un barrendero hasta un psicoanalista, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutás de lo que vos hacés? Nos mandás un audio al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Esta semana España se quedó sin luz, sin suministro eléctrico, y se produjo un apagón cuyo origen todavía no fue explicado por las autoridades. Prácticamente todo el país de punta a punta se vio afectado. Alberto, nuestro amigo en Ourense, me iba contando de a ratos cómo estaba la situación, ¿no? Esto pasó el lunes. En su región de Galicia, el corte empezó al mediodía. Sin energía eléctrica, a oscuras, por supuesto, afortunadamente era de día, pero bueno, no había luz. Sin internet, sin móviles, sin televisión, con WhatsApp de ratos, y él me iba mandando cuando tenía WhatsApp qué es lo que estaba pasando, sí con radios portátiles, que fueron la vedette de este apagón. La gente empezó a comprar radios, las chiquitas de antes, a pila. Ahora todo el mundo escucha en el celular. Bueno, reaparecieron las radios portátiles y se agotaron las radios y las pilas en España. Les comparto ahora el análisis sociológico, ecológico y espiritual que hace Marcos Vidal. Marcos Vidal es un españolísimo cantante cristiano que vive en Madrid y que analizó la reacción de la gente, es muy interesante, escuchen ahora, durante y después del apagón, y lo que se viene en lo que él llama un mundo raro. Este es Marcos Vidal. Ayer aquí en Madrid, en España, pasó una cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba, y es que me puse a calentar un café al fuego, un fuego hecho con madera, y calentando un café con toda mi gente alrededor y pasándolo bien, pasando el tiempo juntos, en familia, y todo por un apagón que ha llenado todas las noticias, yo creo que a nivel mundial, un apagón increíble que nos dejó sin luz. Pero no solo sin el suministro eléctrico, sino que también sin redes, sin teléfonos, sin comunicación de ningún tipo, sin internet. Y la gente hablando por las calles, eso también hacía mucho que no pasaba, porque todo el mundo siempre anda con su dispositivo. Ahora la gente hablaba, cada uno con sus neuras, con sus teorías, con sus miedos, y me llamó muchísimo la atención que tan pronto volvió el suministro, la gente dejó de hablar por las calles, todos volvieron a su confinamiento particular con su conexión a larga distancia, sus dispositivos. Se acabó la comunicación cercana. Y me hizo pensar muchísimo en algo que pasó también hace mucho tiempo en Egipto, entre los israelitas, cuando la esclavitud, las 10 plagas. Una de ellas, la plaga de las tinieblas, no podían verse, no había luz, y todos los hijos de Dios tenían luz en sus habitaciones, y creo que fue muy parecido, porque en momentos de crisis se nota claramente quién tiene luz por dentro. Toda la diferencia entre sobrevivir, tener miedo o saber hacia dónde vas tiene que ver con la luz que llevas dentro. La luz real es la que llevas dentro y se llama Jesucristo. Tener a Jesús es tener luz dentro, como aquellos en Egipto. Y te digo, puede que te suene muy místico, pero yo tengo que pensar en una cita que leí no hace mucho de Karl Rahner, que dice que el cristiano del futuro o será un místico o ni siquiera existirá. Créelo y dale una vuelta en tu cabeza, porque los tiempos que se aproximan son raros. Enfrentaremos cosas a las que no estamos acostumbrados y que nos obligarán a demostrar si llevamos la luz dentro. Ojalá encuentres a Jesús, ojalá tengas esa luz dentro de ti. Bueno, este era Marcos Vidal, el cantante y pastor, que habló del confinamiento particular a que se somete la gente con sus pantallitas. Es muy interesante la definición que él utiliza. Confinamiento particular, que nosotros mismos nos hacemos. Y explicó que cuando volvió el suministro, se acabó la comunicación cercana, es decir, el diálogo de la gente en la calle, porque lo que notó y decía es que la gente empezó a hablar. En la calle la gente empezó a hablar, no hablaba. Los celulares quitaron el habla. En momentos de crisis se nota claramente quién tiene la luz por dentro. Claro, es un poeta. Y deseó a sus oyentes, ojalá tengas esa luz por dentro, ojalá encuentres a Jesús, que tenga la luz dentro de ti. Y al citar a Karl Rahner, dijo, tal vez esto te suene medio místico, pero el cristiano del futuro será un místico, si no, ni siquiera exista. Es por fe del propio Marcos Vidal. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Otra vez nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Un amigo fue a sacar turno para renovar su carnet de manejo en la Dirección de Licencias de Conducir, ex boliche Elsina, ¿no? A muy pocas cuadras de la FM Box. Primero lo hicieron formar fila, después le dieron un link para pedir turno. Dice, bueno, póngase ahí, señor, y le dieron un papelito con la dirección de esta dirección de licencias. Y bueno, entonces él le dice, mira el papelito, porque él iba a pedir turno nada más. Entonces le dice, escúcheme, no me puede ayudar, porque yo la verdad que es un hombre de más de 70 y le cuesta un poco el tema de internet, las redes, todo eso. No, señor, dice, ahí tiene, usted busque ahí y se anota, dice. No, pero yo no entiendo, dice, aparte, a mi hijo no lo voy a ver hasta dentro de unos días, mi nieta no viene. Bueno, señor, dice, si yo me pongo a atenderlo a usted, dice, corro el riesgo de perder mi trabajo. Y le hablaba mal, ¿viste? Entonces, el tipo se enojó, es mi amigo, y lo mandó a pasear, ahí donde, bien enojado lo mandó, pero bien, bien, y en voz alta, ¿no? Así que el hombre lo escuchó. Y él se fue, se alejó, mascullando su bronca y hablando en voz alta con él mismo, consigo mismo, ¿no? Y no se puede creer, dice la gente, cómo está, y esto y lo otro. Y sale del patio, hay un patio interno que da justo a la esquina de 330 bis y Calchaquí, muy cerca de acá. Sale a la calle y lo ve y lo escucha el hombre que vende el café. Está con los termos ahí. Porque claro, hay que esperar, ahí hay que esperar. Porque te dan y te llevas el carnet en el día, pero a veces son horas que hay que estar. Entonces está con el café, le dice, ¿qué le pasa, señor? No, y le explico, bueno, no se ponga así, yo lo ayudo. Entonces dice, no, dice, usted tenga el teléfono, yo le voy diciendo. Claro, se ve que este hombre ya lo habrá hecho otras veces. Y es siempre en la misma dirección, para buscar, pedir turno, bueno. Lo ayudó. La cuestión es que le encontró la vuelta, mi amigo, y entró y pidió el turno y tenía turno para ese momento. Así que volvió a entrar y se encontró con este hombre al que lo había insultado de arriba abajo. Pero lo había insultado mal, ¿eh? Lo mandó a encontrarse con su mamá, ¿viste? Entonces, le dice, bueno, no, discúlpeme, usted sabe que a veces tenemos, claro, quería acomodar las cosas, dice, tenemos días malos y esto y lo otro. Bueno, la cuestión es que se puso ahí y empezó a hacer los trámites y dale, dale, dale. Bueno, lleva tiempo, habrá estado una hora, un par de horas de trámite porque tenés que hacer la vista, el oído, el sellado, esto, lo otro. Pero pudo renovarlo. Entonces se quedó ahí, terminó, pagó porque hay que pagar, lógicamente, y mucho. Pero bueno, se quedó ahí en ese patiecito hablando con el hombre este que lo había llevado del café. Y al final le dieron la licencia, así que se fue contento, agarró la licencia, se va, y el que se la da la licencia era el mismo el que había, otra vez se lo volvió a encontrar. Entonces se va y se aleja, se sube al auto, la va a buscar a la mujer y se van a hacer compras. Se van a un hipermercado de acá de Quilmes Oeste, en 12 de octubre y Avenida La Plata. El tipo, bueno, hacen las compras y cuando llega a la casa, saca los documentos y saca la licencia. Porque a veces creo que la licencia sirve como validación de identidad. Entonces saca, o lo saca, no sé. La cuestión es que saca la nueva licencia, la que le acababan de dar, y mira y dice, pero mira la foto, dice, pero este no soy yo, me parece, ¿no? Y le muestra a la mujer, no soy yo, ¿no? Y la mujer mira también, así, medio extrañada. No soy yo. Y empieza a revisar, y claro, no era el de él. Le habían dado otro. Así que bueno, terminan de pagar y se vuelven otra vez acá a esta dirección de licencias para conducir. Y ahí estaba, otra vez este personaje que lo había mandado a pasear. Y una persona al lado, paradita. Claro, era el dueño del registro que él se había llevado. Uy, le dice, señor, menos mal que volvió pronto, dice, porque acá el señor estaba esperando. Claro, el tipo este, que lo había maltratado, porque esa es la verdad de la milanesa, lo había maltratado, le entregó mal el documento, la licencia. Y el verdadero dueño se quedó sin su licencia, estaba ahí esperando. Bueno, hicieron el arreglo, se intercambiaron, o sea, él le devolvió la licencia, se llevó la de él y todo bien, ¿no? Ahora yo digo, qué importante que es el buen trato y cuán poco que cuesta. Les voy a contar lo que me pasó a mí, pero todo lo contrario, el buen trato. Fui a comprar la semana pasada al Imperio del Queso. Les he comentado de este lugar donde venden justamente, digamos, el caballito de batalla son los quesos. Venden quesos, fiambres, productos de almacén, de heladera, ¿no? Leche, queso crema, etcétera. O sea, pero el tema de ellos son los fiambres y los quesos y algunos añadidos, algo a granel también podés comprar. Bueno, y yo voy y compro unas cositas, muy poco. No compré nada ni de quesos ni de fiambre porque había mucha cola. Siempre hay cola. Hay tanta cola que vinieron de la televisión a hacerles una nota. Hace tiempo les conté de esto, ¿no? O sea, llamó la atención. El tipo era un feriante que se tuvo que encerrar durante la pandemia y después quedó en este lugar y le ha ido muy bien. Va mucha gente, de todos lados, están en internet, en Instagram, bueno. Entonces yo digo, no voy a hacer la cola. Compré unas cosas de almacén, de fríos, y voy directamente a la caja y estaba el dueño, que no suele estar en la caja, que está despachando. Un tipo grandote, me dice, oh, ¿cómo estás? Me dice. Y ya me estaba cobrando, y él veía el importe. Qué bueno verte. Y el tipo está detrás del mostrador, detrás de la caja registradora, están sobre una tarima, están un poquito más alto, y el tipo se acercó, se estiró todo para darme la mano. Y yo voy muy poco voy a este lugar realmente. Pero, no sé, me ha registrado y me saludaba, viste, como si yo fuera un cliente de aquellos. Y el tipo sonriente, ¿cómo estás? Qué bueno. Ah. Y yo digo, y yo me fui contento. Y digo, que con cuán poco se puede dejar contenta a la gente, ¿no es cierto? El buen trato, algo que escasea y que este tipo lo tiene muy claro, que labura muchísimo, está todos los días, termina el sábado y se va a Santa Fe en auto porque tiene tambo. Claro, es un negocio próspero, le va muy bien, pero trabaja mucho y es la marca distintiva. El buen trato. Y vos vas y le decís, mirá, quisiera este sardo o aquello, o provolone. Y el tipo y los empleados te cortan y te dan a probar. ¿Viste? Vos decís, ah, qué rico. Bueno, no voy a llevar, ya me llené. Lo que te quiero decir también es que venden por muchísimo dinero. Hay gente que va y compra hormas de queso. Entonces, la compra mía era muy pequeña. Hay gente que compra 70, 80, 90 mil pesos y va con la plata en efectivo ahí y desembolsa. Lo mío era muy pequeño, sin embargo, ahí estaba tipo tratándome como si fuera Gardel, Lepera y la orquesta. Lo importante del buen trato. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. María Betania, Seca Pago Pagodinho, Sono Meu. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu. Vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa, de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Só eu mesmo, só eu mesmo. Vai mostrar que vai a nós. Só eu mesmo, só eu mesmo, só eu mesmo. Vai mostrar que vai a nós. Só eu mesmo, vai mostrar essa saudade. Só eu mesmo. Como a sua liberdade. Só no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Só eu sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadia embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadia embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, oh, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Deixa com ele. Sonho meu. Alô, Xerém, Vila Porto, Santo Amaro e Xerém. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Caminante por la 102.9. Buenos días, caminante. Soy jubilada, tengo el rol de ama de casa, cosa que me encanta. No es tomado como trabajo remunerado, pero es un arduo, gran y hermoso trabajo. Buen fin de, nos dice María del Carmen, al enviarnos un mensaje al 11-6470-47 respondiendo a la consigna, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Buen día, caminante. Creo que hay una balanza entre lo que me gusta y lo que no me gusta, pero en este momento la pregunta es ¿qué me gusta? Y puedo decir que los clientes que nos acompañan a través de décadas, y eso habla de una conducta que hemos mantenido a través de los años, también empleados que a pesar de que hemos tenido que prescindir de ellos, nos visitan y puedo asegurar que es muy reconfortante. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia, comerciante de Quilmes y que cuenta su experiencia. A ver. Hola, buen día, David. Bendiciones. Lo que más me gusta de mi trabajo es ser responsable y hacer los trabajos bien prolijos para dejar a mis clientas conformes. Mi trabajo es arreglos de todo tipo en costura. Saludos a la amada audiencia. Ya estoy en Quilmes. Ahora puedo participar del sorteo. Se ríe. Cristina, claro, efectivamente, Cristina. Los que envían su mensaje participan del sorteo de las exquisiteces de Bakery. Bien, a ver. Hola, caminante, nos dice Marlene. Lo que más me gusta de mi trabajo es la parte administrativa, poner en orden las cosas. Algunas veces es poner las cosas físicas en orden, como libros, pero en general es todo en la computadora y la mejor herramienta son las hojas de cálculo de Excel. Saludos. Bueno, muchas gracias, Marlene, por tu mensaje. A ver, tenemos más acá, ¿eh? Me encantó eso que escuché de Marcos Vidal, porque eso lo he vivido dos veces en mi país, nos dice Cachita, que nos escribe desde La Habana, en Cuba. Muchas gracias, Cachita, qué placer saber que estás ahí. Antonio dice, buen día, caminante, hago varios trabajos, tanto manuales como intelectuales. Lo que me gusta es cuando veo que ese trabajo será de beneficio para alguien, incluyéndome a mí. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu mensaje. Muy bien esa reflexión, nos dice Jorge Rullión. Muy bien esa reflexión sobre cómo empezar a escribir cuando uno tiene por delante la hoja en blanco. Empezar, plantearse cómo encarar un tema es lo que más cuesta. Es un buen consejo eso de empezar a pensar y darle vueltas al tema antes, estando uno en otra ocupación, viaje, etcétera. Me acuerdo de un redactor de La Nación que decía que al volver en ómnibus o auto de un lugar donde había ido a hacer una nota, ya iba estructurando en la cabeza cómo la iba a plantear. Una vez que uno ya tiene algo escrito, va tomando envión y puede corregir, pulir, agregar, precisar, como un artista sobre una materia que ya existe. Y si es un buen profesional, enamorado de hacer bien su trabajo hasta último momento, puede darse cuenta de un detalle que cabe corregir o mejorar y hacerlo. Y en algún instante poner punto final, porque no puede demorarse indefinidamente. Hay una hora de cierre y no se puede eludir, efectivamente. Siempre cabe pensar que lo podría haber hecho mejor, pero basta que lo haya hecho razonablemente bien dentro del tiempo y del espacio disponibles. Gracias, David, por haber llevado a pensar en eso. Buen programa, Jorge Rullión, que nos escribió y nos mandó este audio, como el resto de los oyentes, al 11-6470-47. Cristian nos dice, le entregaron esta semana su primer licencia de conducir a mi hijo. El maltrato es propio de los municipales, por eso el maestro Gasalla creó la empleada municipal. Claro, ese sketch, ¿no?, que nos hacía reír tanto. Tantas cosas, ¿no?, que resucitaron de Gasalla en las últimas semanas, ¿no?, luego de la partida, de la muerte de este queridísimo y gran actor argentino. Bueno, entonces nos escriben respondiendo a la consigna. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo al 11-6470-47? Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para contarnos de algún camino famoso de este planeta, estamos en contacto con Bernardo Milipán, el periodista de Bahía Blanca, pero que reside en Mar del Plata, La Feliz. Muy buenos días y bienvenido a Caminante. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Bernardo. Uy, lo hemos perdido. Hola, hola. Bueno, estábamos intentando comunicarnos con Bernardo Milipán, que nos cuente un poco de Mar del Plata. A ver, hola. No te estamos escuchando, no te recibimos, Bernardo. No sé si vos nos recibís. Hola. Ahí está, ahí salió, está medio perdido. Hola. Hola. Hola, hola. Sí, Bernardo. Se corta, te escucho muy, muy entrecortado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cortamos la comunicación y volvemos a llamarte, ¿eh? Bueno, a ver ahí si nos escuchás. Sí, Ahora sí escucho. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Buen día, Cole. Estoy muy bien, gracias. Salvo este inconveniente de la comunicación, pero el resto bien. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata? Mar del Plata, linda como siempre. Un día con sol medio timidón, porque hay mucha nubosidad suave, pero está. Y por el sur se nota que viene más nubes, un grupo de nubes más grande. Ajá. Así que veremos cómo se presenta el día hoy. Pero en principio se ha presentado muy lindo, muy, muy linda mañana. Bueno, qué bueno. Bernardo, vos, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Está relacionado con lo que comentaste esta mañana al iniciar Caminante. Sí. Con la libertad de prensa. Vos sabés que quienes nos dedicamos a esto, por ahí no nos damos cuenta de la libertad que tenemos. Y lo vivimos como cuando abrimos la canilla y tomamos un vaso de agua. Y no somos conscientes de que tenemos agua. Sí. No somos conscientes, relacionándolo con lo que decía Marcos Vidal, no somos conscientes muchas veces de que tenemos energía eléctrica y gracias a eso tenemos tantos artefactos y bienestar a nuestro alrededor. Exacto. O que disfrutamos. Sí. Y bueno, y con la libertad pasa medio lo mismo, ¿no? Mientras la tenemos, por ahí hasta perdemos la conciencia de que la tenemos. Hasta que un día la perdemos y entonces ahí lamentamos. Pero creo que es la historia humana, sí, ¿no? Sí. Así que lo que mucho valoro es la libertad de expresión. Y también está relacionado con lo que mencionabas hace un ratito, de esto de poder observar cosas, a ir armando algo que se te viene a la cabeza para escribir y demás. Y antes teníamos una libretita, ¿no? Mm. Ahora existen los celulares y anotas en las notas o en tu WhatsApp privado las cosas que se te van ocurriendo y bueno, y después las desarrollas, ¿no? Claro. Así que eso valoro de mi trabajo, eso me gusta mucho. Bien. ¿Y cómo viene la cultura en Mar del Plata? La cultura viene bastante tranqui, porque vos sabés, Mar del Plata, yo no lo sabía hasta que viví acá y me di cuenta en la práctica de una situación que se da muy particularmente en esta ciudad y en toda ciudad veraniega, pienso, que es que las vacaciones de los lugareños es en abril y mayo principalmente, ¿no? Ah. Entonces vas a un negocio confiado y te encontrás con el cartelito de cerrado por vacaciones. Claro. Hay quienes cierran 15 días, otros 20 días y otros el mes completo. Ah, mira. ¿Y cómo te cambia eso la visión de un montón de cosas? Tener vacaciones mientras el resto del país trabaja es raro. Y trabajar mientras el resto del país tiene vacaciones también es raro. Así que eso se da en Mar del Plata en cuanto a cultura general, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Tiene el ritmo de una ciudad que vive gran parte de su población, no toda, pero mucha gente vive del turismo, ¿no? Claro. Y a contramano de lo que es lo común. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y particularmente en cuanto a la cultura de ir a un lugar y disfrutar de algo lindo, te voy a contar de algunas poquitas cosas. Por ejemplo, hoy a las 21 horas en la Casa de Madera, un lugar que está en la calle Rawson al 2200, se llama así, la Casa de Madera, se presenta el grupo vocal Arcis Nova, que hace una interpretación de temas de jazz, tango y folclore. Así que la cita es para hoy a las 21 en la Casa de Madera. ¿Son de madera? La Casa de Madera. La música, te puedo garantizar que va a ser muy buen espectáculo. Quiero ir, quiero estar esta noche, qué bueno, ahí. Qué bueno. Y si querés el sábado que viene te cuento qué tan de madera son. Bueno, no, son esos títulos, ¿no? Juegan con los títulos, sí, sí, ¿no? Sí. Claro, Casa de Madera. Claro. Bueno. Y para mañana... Eso es hoy a las 21. Alguna... Hoy a las 21, sí. Sí. ¿Y entrada libre o hay que pagar? La entrada es libre y gratuita. Es un lugar de comidas, así que seguramente te invitarán a una consumición. Claro. Pero sí, la entrada es sin costo. Qué bueno. Avancemos. Después, sí. Hola. Ah, queremos avanzar, pero hola Bernardo. Sí, ahí estoy. Sí, bueno, no sé ahí qué te pasó escuchamos. Con la comunicación sí. Esta mañana, ¿no? Sí. A ver. Y para mañana te cuento de una actividad gratuita totalmente que se llama Feria Tri, que es diseño y gastronomía. Esto es en el Club Tri, en 20 de septiembre y Rawson, a las 4 de la tarde. Ajá, bien. Gastronomía. Para las 6. Sí, gastronomía y diseño. Bien. Y para las 6 de la tarde tenemos a nuestro ya conocido ciclo de cine internacional en el Museo Mar. A las 6 de la tarde se presenta la película Videodrome, una película de Canadá del año 1983. Y es del director canadiense David Cronenberg, famoso por aquellos años. Y bueno, un cine bastante distinto al comercial, un cine independiente, pero con muy buenas obras. Así que mañana a las 6 de la tarde la cita es en el Museo Mar, con entrada libre y gratuita como siempre. Perfecto. Bien. Y después tenemos una cortita más, que sí. Es la Orquesta Sinfónica de Estudiantes, que se presenta en el Teatro Colón a las 6 de la tarde con una entrada de 2.000 pesos. Así que eso es en parte lo que se llevará a cabo este fin de semana en Mar del Plata, culturalmente hablando, ¿no? Bien, interesante propuesta esta de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes. De Estudiantes, sí. Bien. Sí. ¿Ya estamos para el caminito? Estamos para el caminito. A ver. Vamos a ir a un lugar muy, muy hermoso de nuestro país, que se llama Cerro Goye. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho, sí, ¿no? Perfecto. Avanzá tranquilo. Bien. Cualquier cosa te aviso. Bueno, porque tengo unas interferencias muy raras en la línea, pero bueno, voy a seguir y espero que salga todo bien. Te cuento del Cerro Goye, un rincón de magia en la Patagonia. El Cerro Goye es un lugar donde la naturaleza despliega toda su belleza sin ningún tipo de reservas. Es un tesoro escondido en la Patagonia argentina. Este cerro, ubicado en la zona de la colonia suiza, cerca de Bariloche, en la provincia de Río Negro, es un destino perfecto si queremos disfrutar de tranquilidad, el senderismo y unas vistas panorámicas espectaculares e inolvidables. ¿Cómo llegamos al Cerro Goye? Desde Bariloche se encuentra a unos 25 kilómetros aproximadamente, y llegar es toda una maravillosa experiencia en sí misma. Tomamos la ruta provincial 79, que nos lleva hasta la histórica colonia suiza. Desde allí, una caminata de aproximadamente una hora nos llevará a la cima misma del cerro. Durante el trayecto, los senderos bordeados de lengas y ñires nos harán sentir como parte de un hermoso cuento. Te cuento algo de la flora y la fauna. La naturaleza del lugar es exuberante. Entre los árboles predominan, como dije recién, las lengas, los ñires y coihues, que en otoño se tiñen de rojo y dorado, creando un paisaje impresionante y único. En el sotobosque encontraremos arbustos de calafate y michay, cuyos frutos son un manjar para quienes disfrutan de sabores silvestres. La fauna es igualmente fascinante, ya que al caminar en silencio veremos cóndores surcando el cielo, zorros colorados moviéndose entre los árboles y liebres corriendo por los prados. Liebres, eso dije, liebres. También es posible cruzarse con algún huemul, aunque estos ciervos nativos son esquivos y difíciles de ver. Podremos disfrutar de las aves, que serán un regocijo para el alma a través de la vista y el oído. Con seguridad observaremos carpinteros gigantes, bandurrias y chucaos. Es una especie que vive en el sotobosque y es llamativa ya que se desplaza caminando o dando saltos con su larga cola levantada o mediante vuelos muy cortos. Te cuento algo también de los paisajes y las vistas. La cima del Cerro Goye regala una de las panorámicas más sorprendentes de la Patagonia. Desde lo alto podremos observar el Lago Moreno y el Nahuel Huapi desplegándose en toda su inmensidad, con tonos que varían entre el azul profundo y el verde esmeralda según la luz del día. A lo lejos también veremos los picos nevados del Cerro López y el Cerro Catedral, que completarán un cuadro bellamente perfecto. En primavera y en verano el lugar se llena de flores silvestres, convirtiendo cada caminata en un espectáculo de colores. Y en invierno, aunque más desafiante, el sendero nevado tiene un encanto especial para quienes se animan a la aventura. Y brevemente te cuento de la colonia suiza, un rincón que tiene una vasta historia. Antes o después de la caminata, una parada obligada es la colonia suiza. Una pintoresca localidad con casas de madera y el aroma inconfundible del famoso curanto, una comida cocida bajo tierra. Es un lugar ideal para probar gastronomía regional y sumergirse en la historia de los primeros habitantes, que eran las comunidades aborígenes mapuche y tehuelche, entre otras, y luego la llegada de, como decimos, los inmigrantes suizos que llegaron a este lugar de la Patagonia argentina. Así que si buscamos un destino que combine aventura, historia y paisajes inolvidables, el Cerro Goyse es nuestro próximo destino, un rincón digno de explorar. Esa es la caminata de esta mañana, David. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Muy interesante, como siempre, tus descripciones de la fauna, de la flora, de los caminos, de la nieve, etcétera, y para, bueno, imaginarnos estos paisajes de nuestra Patagonia, en este caso en Río Negro, cerquita de Bariloche, ¿no es cierto? La colonia suiza está ¿a cuánto tiempo de Bariloche? A 25 kilómetros. 25 kilómetros. ¿Es ruta asfaltada o de ripio? Ruta provincial asfaltada, sí. Ah, muy bien. Sí, hoy está asfaltada. Sí. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, buen fin de semana y si Dios quiere nos encontramos el próximo sábado. Así es, era Bernardo Milipán y un camino famoso. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. De Héctor Stamponi y Homero Espósito, en una versión de Magic Cullen y Matías Martino, escuchamos Flor de Lino. Grande de la tierra en celo, flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de esperanza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de

Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Marcelo Figueroa. Marcelo Figueroa es contador público nacional, exdirector de la Sociedad Bíblica Argentina durante 23 años y fue amigo del Papa. Pero cuando el Papa era Bergoglio, mucho antes de que fuera Francisco. Marcelo está casado, tiene dos hijos, adultos ya, viviendo en el extranjero, una nieta brasileña y es el autor de dos libros. Además, él es columnista del Observatore Romano, es el diario del Vaticano. Así que nos resulta un placer inmenso, aparte de un amigo de muchos años, poder conversar y conocer la historia de esta amistad con el Papa Francisco. Muy buenos días, Marcelo, un placer recibirte en Caminante. Buen día, David, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Vos sabés que siempre esta charla la iniciamos con una pregunta que tiene que ver con nuestro nombre y es ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu camino, tu ruta, en fin, de la infancia, de la adultez, de unas vacaciones, de tus viajes de trabajo, ¿cuál dirías vos que es tu calle preferida? Bueno, la calle donde vivo ahora, en San Andrés, partido de San Martín, porque yo vivo de la vereda de enfrente de la calle donde nací. Entonces, los árboles que todavía se mantienen guardan el recuerdo de cuando yo era niño, me trepaba. Había una calle que no era faltada, así que podíamos jugar a la pelota, a la mancha. Entonces, es una calle que me recuerda a mi infancia, a mi adolescencia. Y después, con la vuelta del tiempo, viví, tuve mis dos hijos aquí, mis hijos se fueron. Y bueno, sigo estando aquí. Sin duda es mi lugar en el mundo. Claro, no es la casa donde naciste, es en la vereda de enfrente. En la vereda de enfrente, justamente donde vivía un pastor muy conocido, Miguel de Marco. Sí. Que después cuando se fue a vivir a Costa Rica, hombre, alquilé, después la compré. Bueno, una historia así muy, muy, muy, muy evangélica, ¿no? La casa donde vivían líderes de aquella comunidad evangélica que hicieron la renovación, una cosa muy muy interesante. ¿Cómo fue que conociste al Papa, que lo conociste cuando era Bergoglio, ¿no? Cuando era arzobispo, ¿no? De Buenos Aires, creo. Bueno, vos hiciste al comienzo una introducción acerca de mi persona, y vos sabés que como sociedad bíblica teníamos hace muchos años una intención de acercamiento a la lectura de la palabra de Dios a todas las personas cristianas, no solamente, sí, es una entidad de nacimiento evangélica, protestante, pero con un acercamiento ecuménico. Entonces, de allí desarrollamos Biblias con el canon aceptado de alguna manera por la Iglesia Católica, pero en el caso de Bergoglio, lo que él más le conmovió, recuerdo, fue cuando nosotros hicimos todas las traducciones, o las primeras, de la Biblia en lenguas indígenas argentinas, ¿no? Ese hecho de hacer la Biblia a lugares marginados, olvidados, en lenguas indígenas, a él lo cautivó siempre. Bueno, y allí empezamos una relación institucional muy respetuosa, porque él obviamente ya era obispo, pero él venía a visitar a la Sociedad Bíblica, nosotros visitábamos el arzobispado. Bueno, y así se fue construyendo una relación. Él vino a los actos, me acuerdo, de presentación de la Biblia Wichí en el Teatro Avenida, en fin. Después compartíamos excusas alrededor de la Biblia como un lugar de encuentro ecuménico, ¿no? La Biblia, el libro ecuménico por excelencia, y él lo entendió así, vio un lugar, un espacio, una entidad que aglutinaba este complejo mundo evangélico y protestante. Y bueno, y se relacionó después como él le gustaba relacionarse, ¿no? De una manera humana, cercana, personal, y ahí comenzó de alguna manera esta relación personal, ¿no? Claro. Era, digamos, este vínculo, esta relación era de juntarse a tomar un café o unos mates o algo así de una manera informal. Al principio no. Al principio eran visitas bastante formales. Él se encargaba de romper la formalidad por su forma de ser. Inclusive en un momento yo les decía señor cardenal, él me decía doctor Figueroa, y después un día me dijo: ¿cuánto hace que nos conocemos, doctor Figueroa? Doctor Figueroa. Y no sé, señor cardenal, la verdad, 5 años, ¿y me puede explicar por qué no nos tuteamos? Claro. Bueno, si usted me tutea, yo intentaré. Y ahí empezó, pues bueno, y después en los mates. Es así, él construía eso desde ese lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Y era un hombre muy coloquial, ¿no es cierto?, en el trato. O sea, una vez que te pregunto, porque son los comentarios que trascienden, ¿no?, de la gente que lo conoce, y por ahí algún video, alguna foto, se lo ve como un hombre muy poco formal, ¿no? Sí, aparte un hombre de alguna manera que nunca utilizó, siempre tuvo, y conmigo por supuesto, una asimetría inalcanzable en lo que tiene que ver con la jerarquía, ni que hablar cuando fue papa, pero nunca utilizó esa distancia jerárquica como algo de distanciamiento, todo lo contrario. Yo recuerdo una anécdota, si me permitís dos sí. minutos te la cuento, que tiene que ver con todo esto. Una vez, el canal del arzobispado, que después tiene una historia conmigo ya muy interesante, me invitaron a un reportaje acerca de las traducciones de la Biblia, ¿no?, en lenguas Yagán, el Chorote, Pilagamo, Kobi, Toba, etcétera, etcétera, y toda la historia, que era lo que a él le interesaba. Bueno, yo fui al estudio y me esperaba ahí la gente de producción, todo preparado, dos sillas, una planta, lo que era habitual, ¿no? Sí. Entonces pasaba el tiempo, bueno, Bergoglio viene a saludar, me pareció un gesto realmente muy muy importante. Y yo pregunté, digo, pero para saber, bueno, ¿y esto cómo va a ser, digamos? ¿Quién me va a hacer la entrevista? A ver si dialogamos algo. Y Bergoglio me dice: no, te la voy a hacer yo. Yo voy a ser el periodista. Ah, mira. Y después, con los años, salió el video y alguien escribió alguna vez, la primera vez que un papa le hizo un reportaje a un protestante, ¿no? Claro. Y él me pregunta, fue muy interesante, porque él me preguntaba acerca de las traducciones, muy interesado. Y eso mostraba un poco algo que de la personalidad de él, habla más de él que de mí, ¿no? Claro, claro. Sí. Su interés en aprender, ¿no es cierto? Sí, claro. Y después recuerdo una vez, fuimos a saludarlo y él dijo, se levantó de golpe, volvió y dijo: siento de Dios darle algo a ustedes, una sociedad bíblica. Estábamos con Ricardo Grosona, que era el representante de ecumenismo de la sociedad bíblica, con De Lutri, que era en ese momento el presidente, y nos trajo una caja misteriosa, ¿no? Bueno, esa caja tenía un regalo que le había hecho Juan Pablo II por los 25 años de papado a él como cardenal, una caja por cardenal, y contenía la réplica de algunos fragmentos de los papiros de la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Ah, mirá, qué interesante. Con una caja realmente muy fina, que obviamente está en sociedad bíblica como un recuerdo para un museo, porque nosotros teníamos comentado que queríamos hacer un museo, y eso, yo tengo algo para ofrecerle. En verdad fue un gesto que hoy yo creo que sería valorado también para la Iglesia Católica, porque hoy Juan Pablo II para la Iglesia Católica es santo, Francisco, bueno, es una reliquia, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue la relación o qué pasó a partir del momento en que él viaja a Roma, según toda la historia reconstruida, con muy poquitas cosas, en su maleta, en su valija, porque pensaba volver, ¿no? ¿Cómo fue esa, o sea, ni se imaginaba él ni nadie, pienso, lo que iba a pasar, ¿no? Que iba a resultar electo en el año 2013. ¿Qué pasó con la relación? ¿Vos mantenías el contacto? ¿Él te llamaba? Porque supongo que sería así la cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros, yo en el año 2010 termino mi época en sociedad bíblica, y comienzo a trabajar en el arzobispado, en la pastoral bíblica, y comienzo a trabajar también en el canal, por eso mencionaba el tema del canal, un poco a veces también asesorando lo que tiene que ver con planes estratégicos, pero también hicimos un programa de televisión con un rabino Abraham Skorka, que era el rector del seminario rabínico de América, con él y conmigo, se llamaba Biblia Diálogo Vigente. Ese programa, hicimos 31 programas, y nos agarró el viaje de él en el medio de ese ciclo, ¿no?, que duró 2 años y medio. Sí. De manera que teníamos ya en ese momento una relación muy muy cercana, cotidiana, pues yo trabajaba en el edificio del arzobispado. Y cuando se despidió me dijo, mira, voy y vengo enseguida, esto yo creo que va a ser rápido, ¿no? Y grabamos el programa que tenemos pendiente sobre la amistad, que era el programa que habíamos programado, ¿no? Ah, mira vos. Y sí, después lo eligen Papa, y yo al otro día creo que fue, me suena el celular, ¿no? Y era él, hola, te habla Bergoglio. Yo me quedé duro, ¿no? Y me dice, mira, te llamo para decirte que no vamos a poder hacer el programa porque no me dejan salir de acá, me dice. No me dejan salir. Y yo, bueno, no te preocupes, no lamento, pero bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, todo nuevo, me dice, tratando de aprender todo esto, pero bueno, te pido disculpas. Bueno, y la relación siguió por teléfono, por cartas, yo lo visité, no sé, 30 veces aproximadamente, y bueno, ya después empecé a trabajar como columnista del Observatore, que soy el, según ellos, ¿no?, el primer columnista con firma protestante en los 180 años que tiene el periódico de la Santa Sede, ¿no? Siempre escribiendo sobre, desde mi lugar evangélico, nunca obviamente traicionando esa identidad, por supuesto, claro, y escribiendo sobre los aspectos ecuménicos, interreligiosos e interculturales del pontificado de Francisco, como para ser dulce de eso, ¿no? Claro. Así que bueno, así y eso fue. Marcelo, así que vos te tuteabas con el Papa. Sí, por pedido de él, y también utilicé la palabra amigo porque él lo utilizó primero. Yo siempre respeté, claro, como te decía, esa simetría jerárquica. No me gusta que los que sienten amigotes de alguien que fue y que va a ser para la historia alguien tan importante, ¿no? Claro. No, era un amigo fraternal, muy cercano, y que él me permitió eso. Y con un gran sentido del humor, ¿no? Un enorme sentido del humor, cosa que él tenía en la intimidad cuando era arzobispo, pero públicamente tenía un gesto adusto. Y después cambió, cuando fue papa, bueno, ya era el papa de la sonrisa, hay libros escritos sobre el papa de la sonrisa, ¿no? Y él me contó que cuando él lo elige en papa, pide un momento para orar solo. Yo inclusive visité esa pequeña capilla que está al lado de la Sixtina, y él se arrodilló y dice que se levantó y que sintió que el Espíritu Santo le llenaba de alegría, de paz y de sonrisa, y que se levantó y nunca más fue el mismo. Su gesto, y yo creo que uno lo veía y era la misma persona, pero a la vez no era la misma, ¿no? Y aparte el hombre que le esquivaba el bulto siempre en las cámaras de televisión, porque el único programa que hizo fue el nuestro, después se mostraba con una capacidad mediática realmente envidiable, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es un poco lo que creo que él vivió y fue lo que lo acompañó toda su vida, ¿no? ¿Y él te comentaba sobre los asuntos del Vaticano o asuntos del Vaticano relacionados con el mundo evangélico, protestante, sí, o de otras religiones? ¿Te pedía alguna opinión? Bueno, a veces, yo la verdad que opinión me pedía, se la daba, yo nunca le daba consejos que él no me pedía, por el respeto, pero sí, hablábamos mucho, principalmente lo que tenía que ver con los temas sobre la paz, ¿no? La relación que él había construido con el patriarca Kirill en aquel encuentro en Cuba, y después las dificultades en lo que tenía que ver con la guerra de Ucrania. Dialogamos sobre esas temáticas, ¿no? Y después también sobre los movimientos ecuménicos carismáticos, que él lo siguió muy de cerca, desde los encuentros en el Luna Park, que fueron históricos, que a mí me tocó también estar. que él encontraba también esa beta como algo muy importante. Y después fue también los corredores humanitarios, por el tema de los migrantes, que ahí se unió la iglesia valdense con la comunidad San Egidio. Y Bergoglio tuvo mucho que ver con eso, para que sea algo ecuménico. Hicieron un corredor humanitario del Mediterráneo para recibir a los migrantes y que eran víctimas de discriminación, a veces de trata de personas, ¿no? Marcelo, ¿qué podés aportar vos sobre el tema de la guerra con Ucrania? Porque Francisco fue muy criticado, como que le faltó una postura un poco más, más firme frente a Putin. ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste vos ese tiempo, por lo menos al principio de la guerra, ¿no? Bueno, yo te es interesante porque yo escucho a los ucranianos o la gente que de alguna manera habla acerca de que dice que el Papa no fue lo suficientemente fuerte apoyando a Ucrania. Y los que están del lado de Rusia, bueno, que no fue lo suficientemente fuerte apoyando a Rusia. Lo que no se entiende a veces, pues yo te mencioné específicamente lo de Kirill. Kirill es una persona muy, muy cercana a Putin, de diálogo cotidiano. Lamentablemente Kirill ocupó un lugar casi bélico, ¿no? Que creo que fue un problema grande en lo que tuvo que ver con el ecumenismo como un instrumento de diplomacia vaticana. Pero hay que entender que si el Papa siempre se ofreció como mediador, obviamente tenés que tener una postura crítica de la guerra, pero equidistante en lo que tiene que ver, porque perdés tu capacidad de mediadora. Claro. Y el Papa, además de ser el líder de la Iglesia Católica, es el jefe de Estado de un Estado, del Estado Vaticano. Entonces, un Estado particular, porque no tiene ejército, pero tiene un poder político muy importante. Y él, si alguien quiere ofrecerse como mediador, tiene que caminar en una línea muy delgada. Y yo creo que él la caminó bien, junto con Parolin, que es un hombre de mucha habilidad política, ¿no? Que es el primer ministro para nuestra idea, ¿no? Sí. El segundo en la línea. Así que me parece que no, las críticas no me parecen que son justas, porque yo fui testigo. Es más, yo estaba con él el día que habló con Kirill por videollamada, ¿no? Y él le dijo, después hizo público, ¿no? Nosotros no somos monaguillos del poder. Nosotros somos líderes de la Iglesia de Cristo. Tenemos que unirnos por la paz. Claro. Es un término muy duro el que usó en ese momento y que fue muy criticado por eso. Y justamente decirle eso a Kirill y a Putin era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Así que creo que son a veces infundadas esas críticas, ¿no? Marcelo, ¿y cómo ves la elección del nuevo Papa? Mira, con toda franqueza, no te digo la verdad, David, yo estoy transitando un duelo personal, o sea, para mí siento la sensación de orfandad. Yo tengo una relación, él conocía a mi familia desde chiquito, hemos visitado, yo conozco su familia, me tocó de alguna manera atender alguna familia de él, ayudándole, llevando, detallando cosas. A mí se me murió un hermano, un amigo, una persona sumamente importante, más allá de lo que él significa a nivel. Y la verdad que yo siento como que no, nunca más voy a tener una relación así, y tampoco la voy a buscar. Entonces, el que sea Papa, yo lo único que deseo es que sea un continuador de las principales líneas del Papa Francisco. Obviamente, en lo que tiene que ver con el ecumenismo y el diálogo interreligioso, para mí es fundamental. Después, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común, con el tema de los pobres, de los marginados, una voz fuerte en lo que tiene que ver en contra de los fundamentalismos, que hoy, lamentablemente, hoy hay una foto increíble de la Casa Blanca con Trump vestido de papa. Y me parece que hay él fue una voz, creo que la única discordante y que se podía oponer a eso. Yo creo que hemos perdido la humanidad a eso, y creo que Dios quiera que el que venga pueda proseguir esas líneas, ¿no? Porque se necesita. Marcelo, vos te fuiste a visitarlo como 30 veces, nos dijiste, tenías una relación de amistad que se fue desarrollando, que fue madurando a lo largo de los años. No fue de los últimos 20 minutos, ¿no? Nos acabas de decir, bueno, estoy haciendo un duelo personal, era un hermano para mí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te dejó a vos, Francisco, Bergoglio, Jorge, ese hombre al que conociste en la intimidad y con el que llegaste a tutearte y compartir tantas cosas? Bueno, me ayudó a entender que el verdadero poder es el servicio y la cercanía, la humildad. Me ayudó a releer el Evangelio de una manera diferente. Sin dejar de lado mi mirada, obviamente, mis anteojos evangélicos o protestantes para entrar en las escrituras, pero sí su teología del pueblo, que yo tuve que de alguna manera aprender, porque al escribir sobre él uno tiene que empezar a estudiar de alguna manera el pensamiento profundo y las llaves hermenéuticas de Francisco. Me ayudó mucho esa visión de la teología del pueblo, que no es teología de la liberación, es una teología particularísima. Y una lectura realmente de los evangelios diferente. A mí me ayudó muchísimo eso en mi formación, en mi predicación, en mi acercamiento a los evangelios. Marcelo, ¿vos estás pensando en escribir un libro sobre Bergoglio, sobre algún aspecto de esta experiencia? Mira, yo, como dijiste, escribí dos. Uno que es el compendio de los 31 programas y otro que es una colección de 100 escritos míos en Observatore, 7 años, que se llama Un protestante en el periódico del Papa. Ambos están en muchas lenguas en el mundo. La verdad que no he pensado. Yo creo que necesito tiempo de reflexión para no escribir un libro de anecdotario. Creo que necesito reflexionar acerca de lo que pasó. Creo que no puedo yo normalizar lo que pasó. Creo que ninguno de los contemporáneos podemos normalizar lo que nos pasó, y los argentinos menos. Entonces, tratar de reflexionar un poco sobre cuál es la pregunta clave que vos me hiciste acerca del legado, y de qué manera poder, de una manera inteligente, bíblica, tratar de proseguirlo. Quizá por ahí, pero no estoy seguro, la verdad que no sabría decirte. Marcelo, muchísimas gracias por este diálogo, esta conversación tan, tan interesante y que nos abre una nueva perspectiva sobre el Papa Francisco. Así que agradecidísimo y un abrazo muy grande para vos, para tu familia, y feliz de este reencuentro después de tanto tiempo y poder conversar. Bueno, David, la verdad ha sido un gustazo como siempre retomar la charla, el diálogo, la amistad. Hermano, que Dios te bendiga a vos y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Era Marcelo Figueroa, columnista del diario El Observatore Romano, el diario del Vaticano, argentino, amigo del Papa, y que nos decía qué aprendió de Bergoglio, del Papa Francisco, este hombre al que visitó en 30 oportunidades, a releer el Evangelio de otra manera, a descubrir que el verdadero mensaje es el servicio y la humildad. Marcelo Figueroa. Alejandro del Prado, Los Locos de Buenos Aires. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta. Otro que la sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que

1925. 2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Acudí a mi palenque. Así dijo una mujer que fue a su amiga por ayuda. El palenque es ese poste de madera dura donde se atan los potros en el proceso de domarlos. Por lo tanto, ese palo debe estar muy bien enterrado y pisonado en la tierra a fin de que sea muy firme. De manera que acudir al palenque es ir donde uno se puede afirmar cuando las penas se nos vienen en patota. Tener un palenque a mano es tener donde hallar recursos. Y hablando de recursos, el viejo Vizcacha aconsejaba lo siguiente en el Martín Fierro cuando decía: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Esto lo recomendaba con picardía, como un recurso que da licencias para ciertas injusticias que por la amistad con el juez intenta atenuar la pena. Yo no creo que sea bueno el consejo del viejo Vizcacha, ya que sobre el juez de esta tierra está el juez eterno, ante el cual no se lo puede comprar con picardías. Pero volviendo al palenque como un recurso legítimo, el sabio Salomón ha dicho así: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será socorrido. En las muchas adversidades de la vida, no es fácil hallar un palenque humano al que uno pueda acudir. La persona más sólida y solvente es como un pequeño barquito en el gran mar turbulento de este mundo. En estos días que vivimos, pareciera haber un estado de ansiedad colectiva como nunca lo ha habido antes. Luego que pasamos la pandemia, donde murieron millones de personas de toda edad, clase social, raza, nos ha quedado un sentir de temor agregado. ¿Qué podrá pasar en el futuro? ¿Qué tipo de palenque puede haber para enfrentar una nueva turbulencia que venga a este mundo? Desde la antigüedad, el profeta Isaías, refiriéndose al Señor Jesucristo que vendría, dijo Isaías: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este es el palenque al cual acudir, caminante. La torre fuerte, donde se encuentra el refugio, no sólo para las adversidades de esta corta vida aquí, sino para cuando llegue el momento de dar nuestro último paso al más allá. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Blessed, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive

I found a love for me. Darling, just dive right. Hoy salió el sol. Hoy me pasó algo que me dejó sin palabras. Y mirá que en este laburo uno ya lo ha visto todo. Borrachos que te piden casamiento, tipos que no saben dejar propina ni por error, señoras que creen que sos su esclava. Pero esto fue distinto. Era una tarde pesada, el salón estaba lleno, el calor pegaba como piña y yo iba de mesa en mesa tratando de no tropezar con nadie. Entre bandejas, platos calientes y pedidos que nunca salen todos juntos, yo estaba por perder la paciencia hasta que lo vi. Estaba en una mesa contra la pared, solo, en silla de ruedas. Tendría unos 70 y pico, o capaz más, flaco, con las manos temblorosas. Tenía el plato frente a él, una milanesa con papas, y los cubiertos al lado, intactos. Me acerqué porque nadie lo hacía. No sé si era por incomodidad o porque simplemente preferían no ver. Pero yo lo vi. Y cuando lo vi, algo me tiró del pecho. «Hola, ¿cómo está?», le dije, suave, como si estuviera hablando con mi abuelo. «Bien», respondió bajito. Tenía la mirada fija en el plato, como si fuera una batalla que ya sabía perdida. «¿Necesita ayuda?». No puedo cortar la carne», dijo, y se le quebró un poco la voz. No lo dudé, le pedí permiso y cuando asintió me senté a su lado. Corté la milanesa despacito, en pedacitos parejos, como si fuera para uno de mis hijos. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el tenedor. «¿Quiere que le dé yo?», pregunté, esperando que no se ofendiera. Tardó en responder, pero al final dijo que sí. Le di el primer bocado con cuidado y ahí se quebró. «Gracias», me dijo. «Hoy es mi cumpleaños». Me detuve, no sé por qué, pero me dolió más de lo que esperaba. «¿Nadie vino con usted?», negó con la cabeza. Le cayeron dos lágrimas y apretó los ojos como para que no vinieran más. Sabía que nadie iba a acordarse de mí. No supe qué decirle, no hay entrenamiento para eso, así que solo me quedé. Le di otro bocado y otro, le limpié la comisura de los labios con una servilleta. Y cuando terminé, le pregunté si quería postre. «¿Tienen flan con dulce de leche?». «Tengo flan con triple dulce de leche, si es necesario», le dije sonriendo. Se rió un poquito nomás, pero fue como si saliera el sol. Volví con el flan y una velita. No me importó si me retaban o si la cocina se atrasaba. Lo valía. Apagué las luces de su lado del salón por un segundo y canté despacito. «Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz». Aplaudí sola. Él lloró en silencio y yo también, aunque me hice la que no. Después de un rato se fue. Me apretó la mano antes de irse. «Gracias por tratarme como persona». Y me quedé ahí con el corazón estrujado, mirando la mesa vacía. No sé cómo se llama, no sé si volverá, pero hoy entendí que a veces el servicio no está en traer una gaseosa sin hielo o cambiarle la cuchara porque está sucia. A veces está en ver lo invisible. Y hoy yo lo vi. Giselle Domínguez. For me, darling, just dive right in. Follow my lead. Barbara Streisand, Memory. Collect at my feet. está David? Buenos días. Buenas tardes aquí en España. Bueno, quiero dejar mi mensaje sobre lo que me gustaba de mi trabajo. Bueno, ya acá en España no lo puedo hacer, era trabajar de herrería. Y aparte de poder trabajar, recibía el afecto de la gente, que ya de clientes pasaban a ser amigos. Y lo más lindo que uno puede llevarse de un trabajo es llevarse un amigo. Bueno, ese es mi leve mensaje para toda Argentina. Bueno, un saludo. Lo estoy viendo pronto. Gracias, Alberto, por tu mensaje. Y ahora, para despedirnos, escuchamos a Guadalupe Pineda en Te Amaré. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La mexicana Guadalupe Pineda para despedirnos. Qué cantante, qué tema, por favor. Y anunciamos ya la ganadora de las exquisiteces de Caseritos Bakery. Nuestra amiga y oyente Cristina. Cristina, te has ganado las los alfajorcitos y los merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery, tenés que pasar a retirarlos por Urrestarazu 2375, la FM Box, hoy a partir de aproximadamente, ¿qué hora? Las 17, puede ser, le estamos consultando, 18, 19, o a la tarde, podés pasar a retirarlo, si no, bueno, ya manda mensaje para arreglar, cuando retirarlo. Urrestarazu 2375. Bueno, nosotros nos despedimos agradecidos por la participación de todos ustedes, por estar del otro lado escuchándonos, enviando sus opiniones, sus experiencias con el mundo del trabajo. Gracias Bernardo Milipán, Tony López y Damián Espadea en la operación técnica y por supuesto a Marcelo Figueroa, nuestro entrevistado. Gracias por participar, soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana que en Buenos Aires viene lindo. Dios te bendiga y hasta el sábado que viene a las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.